seguimos aquí haciendo más ofrendas urbanas. Este estudio se está convirtiendo en una suerte de montaña rusa. Le damos la bienvenida formal a la gente de Orquesta Alcaloide, aquí presente, buenas, Pablo Varela y Andy Sepp. Andy Sepp. Andy Sepp, cortito, fácil. Y además voy a presentar a Fernanda Berkovich, actriz y gran amiga y, bueno, gran actriz de La Oveja, que han estado el año pasado, que nos viene a acompañar en esta locura. Buenas noches, audiencia. Bien, ¿cómo anda Orquesta Alcaloide? Perfecto. Muy divertido, Fernanda. Muy contento de venir también aquí otra vez al ciclo de Caloide. Una vez por mes, me encanta venir a hacer esto, a musicalizar un radio teatro. Y veníamos con esta idea hoy con el compañero Pablito de ponerlos en aprietos y proponerles este juego. Opa. Ay, estoy tan nervioso. Con ropa todo, por favor. Todo con ropa, todo con ropa. Ah, perfecto. Todo con ropa, va a ser más para la audiencia. Qué ahí aburrido. Va. Bueno, ¿qué se trae? En mi bolsillo izquierdo tengo tres situaciones. Y en mi bolsillo derecho tengo, creo que, cinco o seis personajes. Ah, bueno. Voy a tener los papelitos arriba de la mesa. Y... no aclare más. Uy, uy, uy. Dos personajes. Nosotros vamos a ir acá. Uno cada uno, sí. Chán, uno cada uno. Chán, uno cada uno. A ver. Un personaje cada uno. Uno que empieza con G, voy a agarrar. Ahí va. A ver, cada uno lea su personaje si le divierte. Berkovich, ¿qué le tocó? Me ha tocado estrella porno retirada. Upa, descalza. Siempre como para arrancar, ¿no? Tranqui. Muy bien. Tranqui. Porro, ¿qué le tocó? A mí me tocó guiso de turista. Guía de turista. Ah, guía de turista. Guía de turista. Claro. Guiso de turista. Guiso de turista. Un guiso de turista. Bueno, a mí me tocó directora de escuela. Espectacular. Divino. Situation, ahora elijo. Una sola, que salió. El ganador es... curso para renovar el registro. Esperan 2 horas. Y arranca así. Bienvenidos al curso de renovar la licencia de conducir. Estamos en un centro comunitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora... A ver, querido, discúlpame. Querido, discúlpame. Yo me tomé la hora de almuerzo acá. Necesito que me atiendan rápido. Discúlpeme, señorita, tengo que terminar con mi speech. Sí, no. Para eso estudié muchísimos años. Guiso de turista. Vení, sentate acá que yo también estoy esperando para lo mismo. Mira, flaca, sentate ahí, déjame terminar. Mira, ¿me decís flaca? No, le digo a la otra. Qué lindos ojos tenés. Ay, gracias. Escúcheme, bueno, usted que es acá el responsable. Yo lo que quiero saber simplemente es qué tipo de asistencia manejan en este lugar. ¿Cómo es que hay 2 personas para atender a 25 por minuto? Aquí manejamos varios tipos de asistencia. Le voy a pasar a continuar a decir. Aquí tenemos, y no me saque de tema, por favor. Como guía de turismo, voy a decir todo lo que estudié en la facultad y en el curso de Macri & Company. Por primer lugar... Mire, si vamos a hablar de Mauricio, yo ya mismo le estoy aclarando que hace 3 meses que no cobro. No me aumentan el sueldo, las escuelas están hechas un desastre, nos estamos cagando de frío con los alumnos, no funcionan las estufas, no tenemos ningún tipo de elemento para continuar con la educación de nuestros hijos. Así que si usted va a hablarme bien de Mauricio, usted con ese escote no tiene ninguna autoridad para dirigirse a mí. Usted, la señorita del escote. ¿Por qué viene con portalinas? ¿Usted qué se piensa? ¿Qué es esto? ¿Una cancha de fútbol? ¿Qué es? ¿Un prostíbulo? Discúlpeme, ¿por qué no se relaja un poquito? Pero yo estoy relajada. Y ayudamos un poco a que la cuestión, no sé, suceda más relajadamente. Pero no me toque. ¿Eh? No, no la estoy tocando. No, bueno, me está rozando. Estamos todos esperando por lo mismo. Vamos todos al mismo lugar. Sí, bueno, lo que pasa es que yo cuando... ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué me...? Qué calor que hace acá. Sí, favor, sí, la verdad que hace calor, ¿vio? ¿Me ayudas a sacarme esto que me está hermoso? A ver. Pero qué linda lencería que esto trae. Esto no me lo enseñaron en la facultad. Me pongo un poco nerviosa cuando... A ver, ¿me ayuda, caballero? Porque sí, parece mire, que la señorita... Como tiene... guía de turismo que soy, me gustaría decirles que hay ciertas habitaciones aquí disponibles para esperar... A ver, uy... Más ver, pacientemente caballero. El turno. Así que usted, la señorita del escote, tan... Escucho. Escotada que será, ¿eh? Y usted, la señorita, tan... Sí, pero qué manos grandes que tiene usted, caballero. Bueno, mire, le voy a tocar un poquito la espalda. Acompáñame por acá. Ay, sí. A ver. ¿Cómo se relaja? La verdad que sí, yo estaba un poco estresada. Espere su turno. Ah. ¿Qué le vamos a dar? La y escúcheme, misión. En esa salita que usted dice, ¿habrá autitos chocadores para jugar un poquito, para...? Esto de... me pone un poco nervioso, esto de... Pase y vea. ¿Eh? Pase y vea. Escuche, sienta. Ah. Sienta el clima. ¡Qué locura! El lugar. Siéntalo. ¿Cómo se siente ahora? ¡Más papelitos para esta noche! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, ya. A ver, ya. Sacamos. Velorio equivocado. Durísimo, durísimo. ¿Acá están los personajes? Sí, está todo mezclado, a ver. No sé si van a alcanzar más personajes, creo que hice 5. Bueno, no importa, se puede repetir alguno. ¿Qué flauta que sacó Alcaloide? Lo motivaron de esa forma. Muy bien para este personaje. A ver, motoquero Harley, rudo y gay. A mí me, me tocó kiosquero canchero. A la vez, perfecto. ¿Qué me kiosquero canchero? A ver, vamos a reconstruir el hecho. ¿Cómo estamos? ¿Qué y pasó? Yo tengo escritor famoso. Estamos todos en un velorio. Perfecto. Vamos, estamos todos en un velorio. Escritor famoso. Equivocado, ¿eh? Velorio equivocado. Ah, velorio equivocado. Bien. Bueno, claro, alguien puede estar en el velorio real también. Claro. ¿Qué ¿quién gusta? No se ha equivocado en un velorio? ¿Quién no gusta? Sí, me acuerdo. ¿Qué hace, nena? Acá es el velorio de... ¿de mi amigo? ¿Sabes de quién te digo, no? Por supuesto. Claro que sabemos, todos sabemos quién era. Hemos perdido a un ícono de la cultura. Realmente una persona muy reconocida y más allá de... él como artista, ¿no? Con un corazón tan... Sí, más que un corazón, más una cosa que tenía muy importante. ¿Te sí. acordás, no? Tenemos 3x1, tenemos 3x1, si no se quieren dormir, esto simple, rápido, cortito, tenemos 3x1, 3DRF, ¿qué vendés vos, nena? 3DRF, ¿qué al precio de una, te clavas una de estas y quedas como loco, no te olvidas más de nada. ¿Cómo le gustaba la DRF? Baratita, 3x1. Éramos compañeros de la primaria y nuestra maestra, recuerdo, mirá los recuerdos que me remonté en el pasado, Lidia Mártire comía las DRF y él a partir de ese momento empezó a comer DRF, ¿no? Pero siempre las compartía, siempre tenía de todos los gustos, de anís, de naranja, de menta. ¿Vos fuiste alumna de Lidia? Yo fui alumna de Lidia, sí. Jódeme. ¿Vos ibas al normal 25 de Loma de Zamora? La trola, no si vos, la retrola. Sí, claro, sí, Lidia. Años. Sur, la meca de grandes artistas callejeros. Mamita, ¿cómo estaba esa nena? Che, escuchame una cosa. Lidia, decís vos. Acá tendríamos que resolver el tema de las flores, ¿viste? Porque está medio pobretón acá. Que me llama la atención. ¿Para que no churro, está decís? ¿Para hacer un churro? ¿De qué flor? ¿De qué flor está hablando? No, papi, estamos hablando de las flores del punto. Quiere poner, quiere distender un poco este momento tan triste para todos, ¿no? Para la cultura del país. Che, me parece que esto huele mal. No sé cuántas horas llevo acá. Lo que me llama la atención es el cajón cerrado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está cerrado? ¿Será él? A ver. Sí, claro. Pero me acá, convence la historia. En el aviso decía claramente. Vamos a ver el cajón. Sala 23. Vamos a ver el cajón. No, ¿cómo vamos a ver? Sí, bueno, pero no lo podemos abrir. Vamos a ver el cajón. Es una falta de respeto. Puede ser que podamos abrir el cajón. Vamos a verlo ya. Pero no, tiene razón. Hay mucho olor, hay poca gente, no hay ni flores. Vamos a abrir. No hay ni un gomía de los nueces. Vamos. Bueno, pero hay algo, algún escribano que certifique. No, ¿qué escribano? Esto es rápido. Se abre, clavate una DRF al toque. ¿Y cómo lo abrís? ¿Tenés algo ahí para abrir? Sí, acá tengo la cebolla. Upa. Bueno, a ver, vamos a intentar. A ver, espera. Espera. ¿Vos sostén? A ver. Dale, que se está abriendo del otro lado. Cuidado. Para. No. ¡Guarda, que se va! ¡Se va! ¡Pero quién es este? ¿Quién es el sujeto este? Pero esto es una mina. Es reconocible. ¿Una mina? ¿Cómo que está completamente en bolas? ¿Y qué hacemos acá? Y sí, que la van a entrar vestida. Sí, boluda, se estila. Escúchame, si siempre para cuando te moriste guardás el mejor traje que tenés. Esta piba está en pelota. ¿Qué pasó acá? Le afanaron la pilcha, boludo. Le afanaron la pilcha. Acá le afanaron la pilcha. De una. ¿Y quién es? ¿Pero qué hacemos acá, entonces? No sé. ¿Vos la conocés? No sé, boludo. Mirá el tatuaje que tiene. ¿Y vos? ¿Qué onda? Madre, dice, en el brazo. Capaz que la madre, yo me equivoqué, no sé, a mí me enviaron la convocatoria por mail y yo pensé que iba a haber artistas conocidos. La verdad que no te mandé. ¿Qué estamos haciendo acá? Yo me voy, Elena, yo me voy. Ordenemos esto un poco. Yo me voy, yo pero, vamos, pero no vamos a dejar que escuchar el cajón así, no puede quedar, tapá. Vamos a levantarlo. Escúchame, ¿por qué no le tiraste? Tirale la camperita esa que tenés ahí, tirásela encima, porque sea para que quede pelada. No, que me salió 25 pesos, boludo, en la salada, déjame joder. Menos que muera dignamente, ¿cómo le vas a dejar con el cajón abierto y en pelota? No, vamos a levantarla. Dale, vamos. Ayúdenme. Vamos a levantarla, podemos dejar esto así. ¿Qué me importa? Dale, a la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Un sueño. Fue todo un sueño. ¿Qué hago desnuda dentro de un cajón? ¡Ay! Roberto, ¿sos vos? ¿Sos vos? ¿Qué hago en un cajón? No, nena, no soy yo, Roberto. ¿Por qué me quisiste matar, hijo de puta? Mirá, flaca, yo me llamo Juan Carlos. ¿Me quisiste matar? Celia, ¿sos vos? Celia, Roberto, me quisieron matar. ¿Qué hago en pelotas? ¿Por qué no me dan algo para vestirme? ¿Qué hace esta señora en tu cama en pelotas? ¿Qué hace esta señora? Explícamelo, por favor. No, pará. Yo lo último que me acuerdo. Pero escúchame. Es que me dieron una pastillita de refe. Salí de mi cama. No, ¿qué no, no, salí de la. Salí no, de mi cama. No, ¿qué hace con mi desmillé? Yo así no voy a ¿qué salir? ¿Qué hace con mi desmillé esta chica? Explícame esta situación, por favor, te lo pido. ¿Con mi qué? Mi desmillé. ¿Vos sos el que me diste la pastilla de refe? No. Yo me tomé una pastilla de refe. Así que andas endrogando pelotudas por la calle con el de refe. No. Escúchame, no, ¿vos dejan de salirte? No. ¿Cómo? No. ¿No qué? No. Decime. No. A ver. No. ¿Qué? No. ¿Yo? No. ¿Qué no? No. ¿En serio? No te puedo creer. No. Sí. Negativo. No, ¿y el no? Negativo. ¿El no? ¿Dónde está el no? No. No sé dónde. No, no sé. ¿Dónde está el no? El no. Se escapó el no. E chiusa. Questa. Attenzione. El no, no. Si ha mangiato tutta la pasta. Questa sera non sappiamo cosa va a fare. Facendo un uovo fritto. No, chi fa? Con tutto quello. Uovo fritto. Posso cantare una canzonata che il nonno cantava per tutti? Per piacere, cantale. Vai. Il soldato che vai alla guerra mancia, dorme ben per terra. E quanto ti spara il cannone fai cecchi boom boom boom. Il rabbiole che mangia il domingo una casa di nonna. Viva il rabbiole, viva il domingo, viva le cose, le cose. Ehi, allegria! Vai, viva Italia, con Italia, viva! Siamo fuori dell'aria, siamo fuori dell'aria, andiamo a mangiare la pasta, tutta la pasta asciutta qui, l'ho messa, sulla tavola. E Marta! Ma che cosa la vita, no? Marta. La vita che ti dà sorpresa, che ti dà... Marta, quando puoi te vacuno. Es la número uno. Marta. Sí, esta noche Adrián y sus negros dados vuelta aquí en Fantástico Bailable. Nos acompañan hoy los integrantes de la orquesta Alcaloide. Nos vacunan a todos a todo precio. La número uno. ¿Te querés vacunar? Llámanos a Ofrendas Urbanas y la Orquesta Alcaloide te vacuna para toda la semana. Damos la triple, la cuádruple, la antirrábica, damos la vacuna de la gripe, la vacuna de carne. Oh. Escribinos a quiero ser Marta arroba ya marta.com.mar. Punto mar. Punto mar. Punto mar. Punto mar. Bravo. Improvisación rabiosa que derivó en muchas cosas divertidísimas. Levantó la temperatura la orquesta Alcaloide en el estudio de Ofrendas Urbanas de una manera... ¡Ay, va a necesitar! ¡Por Dios! Vamos a necesitar subir el aire acondicionado para refrescarnos. ¡Qué calor acá! Bueno, ¿cómo anda la orquesta Alcaloide? ¿Le transpiraron la camiseta? Alcaloide. Nos divertimos mucho. Le mandamos un saludo a todos los alcaloides que nos están escuchando. Está prohibido mandar saludos, no sabía. ¿Cómo está prohibido? Bueno, le mandamos una patada a todos los alcaloides que nos están escuchando. En la nueva ordenanza macrista. Sí. Aparte de consumirlo, ya no se escucha los alcaloides. Es re pro mandar patadas, ¿viste? Está bueno. Sacudir a la gente. No se meta con el partido. Che, alcaloides, ¿en qué andan? ¿Qué se viene? ¿Qué se traen? Se viene una fecha, una gran fecha. Los 100 shows de festejamos los 100 shows de la Orquesta Alcaloide. ¡Apa! ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? El viernes 18 de mayo en Avenida en Bartolomé Mitre 1573. Tenemos el spot publicitario. El bar, si viene ahora sería un éxito. Escuchen lo que está bueno. Lo hicimos recién. A ver cómo sale esto. Este viernes 18 de mayo festeja con nosotros 100 shows de la Orquesta Alcaloide en la Logia Bartolomé Mitre 1572 Capital. Más info en www.laorquestaalcaloide.com. Muy bien. Muy arriba, muy lejos del velorio equivocado, ¿eh? Sí. Muy arriba suena eso. Pero estamos conmemorando que uno de los... Bueno, habrá sido el show número 50, a mitad de la vida de la Orquesta Alcaloide, tocamos en un velatorio, fue genial. Y recordar los velatorios. Muy bueno. ¿En un velatorio? ¿Cómo es eso? Bueno, en una cochería, no tocamos en un velatorio. No había muerto, era la cochería. No había muerto cuando tocamos. Había coche fúnebre, había tapas de ataúdes. ¿Pero que es un amigo que tiene una cochería o un loco que le pintó hacer una fiesta en la cochería del padre? ¿Un loco que fundió con su cochería? Porque la gente no se muere, está más sana ahora la gente. No se muere la gente. Comamos todo natural, poco frito. Porque no la mantuvo, la dejó caer. Se muere menos la gente hoy en día. Se tomó la cochería, se la metió en la nariz y por eso no tiene más cochería el señor. Que nos alquilaba la nariz grande, la ¿no? cochería para hacer fiestas cuando ya estaba ahí esperando el desalojo. Claro. Cuando estaba tomando su propia cochería que había heredado hasta que lo echen. Qué interesante ese universo. Vendiendo, ¿no? vendiendo todas las cosas que podía encontrar dentro de esa cochería. Bueno, te voy a decir una cosa, heredar una cochería. No, claro. Es una muerte. Igual está muy bien, No, pero se debe trabajar bien así. Pero lo importante es que hacíamos las fiestas. Hay mercado. Hay mercado siempre. Hacíamos fiestas ahí, eran geniales, con los coches fúnebres, los crucifijos. Pero bueno, ahora tocamos salones. El sábado, el viernes. Sí, pero esto no va a ser un velorio, esto es el show número 100. Sí, es una fiesta, va a haber globos, va a haber de todo. Estamos organizando una... Piñata, estamos organizando show una movida. ¿Show número 100 oficial? Sí, show número 100. Con él. Oficial. Debe ser más. Pero... Sí, somos tan alcaloides que nunca llevamos la cuenta. Claro. Vaya. Y si la llevan, pero se la olvidan. Estuvimos calculando y la otra vez contando íbamos como por los 80 largos, 90 y nos olvidábamos de muchos. Entonces dijimos, tenemos que festejar los shows 100 urgente. Muy bien la Orquesta Alcaloide. ¿Tenemos algún tema de la orquesta para escuchar? Sí, tenemos uno que canta la cantante oficial de la Orquesta Alcaloide, Sonia Sabinelli. Una genia, que es I Feel Good. ¡Apa! Gran tema. Es un cuarteto que hicimos y fuimos todas, vinieron un invitado por tema y Sonia quedó como fija, nos encantó la versión que hizo y ella se vino a la gira y ya la adoptamos ya como parte de la banda, la única mujer de la banda. Uf, eso puede ser una tragedia o una bendición, ¿no? Para también, ella. También, las dos cosas. Es una bendición para él, muchachos. Para nosotros, y una tragedia para ella. Me gustaría hablar con Sonia en algún momento. Ya la vamos a traer. La podemos llamar al teléfono, la sacamos al aire por teléfono. Claro, pobre Sonia. Claro. Pobre ñoña. La vamos Sonia a agarrar Sabinelli, ahí. Una grosa. Ya la vamos a tener acá. Ya la va a venir un día. La próxima... próximo ciclo de calor y te prometemos a Sonia sentada grosa, acá. A Sonia acá. Actuando y cantando. Bueno, vamos a escuchar el temita de los alcaloides. When I hold you and I'm alive, 'cause I got you.